que encontraré o algo de ti que me pueda responder por qué o a mí se me perdió. No, no, no, tu corazón. Creo que nunca lo sabré. Te buscaré, te buscaré. Una ilusión, una ilusión, una razón para seguir, seguir. Ya nunca más, ya nunca más. Tú me verás, tú me verás. O en ese infierno, no, no, no, donde perdí toda ilusión. No, no, no, no, no, no. En mi plaga, tú pensaste que podías arruinarme más la vida. Ilusiones o ensangrentadas. No, no, no, no, no puedes irte, morirás. Te buscaré, te buscaré. Una ilusión, una ilusión, una razón para seguir, seguir. Ya nunca más, ya nunca más. Tú me verás, tú me verás. O en ese infierno, no, donde perdí toda ilusión. No, no, no, no, no, no. Got it.